más de gimnasia, pero al hoy contra Almagro. Adelante, Camila 18. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal? Todo el público a través de recuerdos. Acá estamos. Cabina número 18, bien lo aclarabas, para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Ya está Gimnasia con el precompetitivo en el campo de juego. También está el tricolor, está Almagro. Esto va a arrancar en cualquier momento, pactado para las 15:30. Somos la cadena provincial del fútbol, acompañando a muchísimos hinchas, a muchísima gente en todo Jujuy. Y ahora se presenta nuestra voz comercial así. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en YouTube como Remember Deportivo Jujuy y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, todo telas, en telas, lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Pizzería El Hornito del Gato, las pizzas más ricas e inolvidables. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Las Heras Automotores, vehículos 0 kilómetro y seminuevos con garantía. CrediApp, tu crédito simple desde el celular. Saúl Alineados, alineado y balanceo con la mejor mano de obra en tren delantero. Empanadas Doña Valentina, las más riquísimas. Y Jujuy Retrofets, Día del Trabajador, jueves 30 de abril en Acrópolis. Y así queremos agradecer a cada una de las firmas que presentan cada transmisión que hacemos acá en el Estadio 23 de Agosto. Un partido bárbaro para Gimnasia, donde tendrá que mantener ese liderazgo que lo ubica precisamente como único líder, único puntero de la zona B de la Primera Nacional. Hoy juega el puntero, juega el Lobo Jujeño, y el objetivo claro es sumar de a tres. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Me cuenta por acá, fuera de micrófono, Facu, ya está confirmada la alineación del Lobo Jujeño. Enseguida vamos a repasar en la voz de Facundo para que nos cuente cómo se va a parar en el campo de juego el Lobo Jujeño. ¿Cuáles serán los titulares que ha definido Pecerano para esta tarde? Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y estaba pensando que es un lindo, sería un lindo regalo que el Lobo Jujeño pueda ganar, pueda sumar en el cumpleaños de la Tacita de Plata. Hoy es el cumple de San Salvador de Jujuy. Felicidades a todos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y también está el tricolor. Así vemos el precompetitivo que hace el equipo visitante. Precompetitivo demarcado así en el terreno, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo, y Gimnasia hace lo propio en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer, motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Hoy depende solamente de Gimnasia. Sumando de a tres, mantendrá el liderazgo de esta zona B. Juega Tristán Suárez, luego vamos a ver también y vamos a estar muy atentos a ese partido. Si no le va bien a Tristán Suárez y de ganar Gimnasia, estaría arrancando una diferencia importante de 5 puntos. Ojalá que se puedan dar esos resultados. Pero bueno, primero hay que jugar el encuentro, Hay que vivir los 90 minutos. Gimnasia sabe que todo partido es complicado, pero por cómo viene jugando, lo que viene mostrando, por lo menos jugando fuera del 23 de agosto y lo que ha jugado y ha mostrado acá en su cancha, me parece que es un partido donde Gimnasia, si va de movida como viene mostrando ese fútbol, me parece que va a ser con una victoria lo que en realidad es el objetivo planteado por Pellerano y todo su equipo. Ojalá que se pueda dar, ojalá que hoy Gimnasia pueda conseguir la victoria y mantener, dependiendo solamente del Lobo, la punta de este campeonato de esta zona. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Le quiero mandar un gran abrazo para quienes allá en Capital. Me mira por acá Miguel, y sigo acá en Capital, porque acá en Capital hay muchísimo público a través de Recuerdos, pero también estamos en la cadena provincial. Por eso también saludamos a la capital del interior, eso ahí en San Pedro de Jujuy. Somos en Libertador también la nueva FM Numahuaca, y allá somos Concierto. Por eso somos esta cadena provincial que acompaña al Lobo jujeño siempre en su condición de local. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Todavía no tenemos la formación titular del tricolor. Todavía no se ha terminado de confirmar los 11 de Almagro, pero ya lo vamos a tener. Lo que sí está confirmado, Gimnasia de Jujuy. Enseguida repasamos formación completa, los 11 titulares y el banco de suplentes. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Me acota por acá producción, vamos un par de minutos solamente allá, estudios centrales. Dale vos, Santi, ya venimos para quedarnos en contacto permanente para transmitir el partido. Juega Gimnasia en esta tarde de domingo, donde también vamos a tener superclásico River Boca, Boca River. La expectativa es grande, una tarde dominguera, una tarde futbolera, así lo vivimos por la cadena provincial del fútbol. Viernes 30 de abril, primer Jujuy Retrofese del año en Acrópolis. Baile Día del Trabajador en vivo. Así Mel cantando todos sus éxitos. Fue amor. El gran rapero argentino que marcó los años 90. Afro Latino. Yacimel en el escenario de la Mega. Bailamos toda la música del recuerdo con los mejores DJs. Jujuy Retrofest. Jueves 30 de abril, fiesta Día del Trabajador en Acrópolis. Reserva tu entrada. A 20 minutos del encuentro pactado para las 3:30. Adelante, cabina, 18 y 23 de agosto. Perfecto, se acaba de meter Gimnasia por la manga. Se metió el equipo de Pecerano, también el tricolor. Seguramente sea para cambiarse y para retornar a un campo de juego que está siendo plenamente regado en este momento, en esta tarde de domingo soleada. Y donde vemos poco público en la zona de la preferencial, también así en la zona de la Lobo Norte, prácticamente nadie, o contados los hinchas en la zona sur, y algunos también que vemos que van ingresando de a poco acá a la zona de la platea. Mucho tendrá que ver, claro, el partido del Superclásico, no se la quieren perder también, por ahí los horarios no coinciden, no dan, y la gente, claro, también quiere ver ese importante partido que se juega a las 17. Nosotros ya estamos acá para llevarte Gimnasia de Jujuy. Si estás en la casa o donde quiera que te encuentres manejando adentro de tu vehículo, nosotros te acompañamos. Nosotros acompañamos al Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Ya lo voy a saludar a Facundo para que me cuente cómo forma Gimnasia en esta tarde de domingo, donde también vemos así a la mascota ya agitando un poco al poco público que hoy concurrió al 23 de agosto. Igual veo mucho movimiento en las puertas, todavía ingresando. Y el público jujeño es así, siempre sobre la hora, llegando a la cancha. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de Liles, esquina Santiago del Estero. Queremos mandarle un gran abrazo para quienes están así en Humahuaca. Hace rato mencionaba la nueva FM, allí en toda la quebrada de Humahuaca. También saludamos a la gente de Concierto 99.9 en Libertador. y a todos acá en Radio Recuerdos, porque en Capital somos 106.7, siempre acompañando al equipo de Pellerano. Los de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Los de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Los de Toti, limpia bien. Hoy te vamos a tener también al tanto acerca del superclásico, porque si te quedás acá con nosotros, Facundo estará permanentemente en contacto, chequeando todo lo que suceda allá en el Monumental de Núñez. Hoy juega River frente a Boca, Boca-River Superclásico, que también vas a vivir por Recuerdos, por la cadena provincial del fútbol. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Momento de repasar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy. Primero lo voy a saludar a Facu. ¿Cómo anda, Facu? Bienvenido. Hola, Samuel. Hola a toda la gente de Radio Recuerdos. ¿Cómo están? Perfecto, todo bien. Bueno, Facu, contame entonces cómo forma Gimnasia luego de la presentación. Presenta la información Florería Primavera. Con la número 1, Álvarez. 2, Cosaro. 3, Lazarte. 4, Minervino. 5, Soria. 6, De Matei. Con la número 7, Maidana. 8, Gallardo. 9, Cachi. Con la número 10, Molina. Y con la 11, Menéndez. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Momento también de repasar el banco de relevos, el banco de suplentes de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Presenta la información Las Heras Automotores. Con la número 12, Gómez. 13, Villarreal. 14, López. 15, Pombo. 16, Paradela. 17, Casa. 18, Argañarás. 19, Pinto. Y con la 20, Bianchi. Las Heras Automotores. Retira con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipo. Las Heras Automotores. Vehículos 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras 141, San Salvador de Jujuy. Y me voy directamente con el equipo rival. ¿Cómo forma el tricolor? ¿Cómo forma Almagro luego de la presentación? Presenta la siguiente información. Crediab, préstamos personales. Con la número 1, González. 2, Cortave. 3, Busto. 4, Asis. 5, Marchioni. 6, Marco. 7, Vitale. Con la número 8, Macías. 9, Venegas. Con la 10, Bustamantes. Y con la número 11, Pinto. Crediab, préstamos personales, dinero en efectivo, de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-17. El celular Necochea 550, local 5. También vamos a repasar el banco de suplentes de Almagro luego de la presentación, Miguel. Presenta la información Saúl Alineados. Con la número 12, Sosaya. 13, Sandoval. 14, Chamorro. 15, Blanco. 16, Úbeda. 17, Palacio. 18, Orlando. 19, Belinet. Con la número 20, Chávez. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, la mejor mano de obra en tren delantero, primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Y también vamos a conocer la terna arbitral, los encargados de impartir justicia en esta tarde de domingo. Presenta la información Empanadas Doña Valentina. Como árbitro de esta tarde tenemos a Maximiliano Maccheroni, primer asistente Matías Bianchi, segundo asistente Cristian Herrera y como cuarto árbitro Lucas Rodríguez. Empanadas Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco, sábados y domingos, también de queso, mondongo y lengua. Empanadas Doña Valentina, atención todos los días, pedidos y delivery al 388-5790-980. Bueno, prácticamente reiterando formación, Pizzerano para enfrentar al tricolor con un Cosaro en el fondo, Lazarte, Minervino, Soria que también baja mucho a colaborar en defensa y junto a De Matei que vuelve a ser también acá en el 23 de agosto una persona importante siempre en el andamiaje futbolístico que pretende Pellerano. Mitad de cancha para Maidana, Gallardo, Cachi, que el otro día metió un golazo realmente y le vuelve a dar Pellerano la confianza a este jugador para que vaya de movida vistiendo la camiseta número 9. Ni hablar de Molina, que es el hombre que prácticamente pone un juego vertical de tres cuartos de cancha hacia adelante para con Gimnasia de Jujuy, acompañado, claro, por la cuota de gol que es el polaco Menéndez. Jujuy Retrofest, jueves 30 de abril, en vivo, Yacimel cantando todos sus éxitos. Fiesta Retro Baile Día del Trabajador, jueves 30 de abril, en Acrópolis, invita Radio Recuerdos 106.7. Todavía ingresa gente a la cancha, todavía vemos allí en la boca de ingreso algunos que todavía están llegando sobre la hora, prácticamente cuando acá se prepara todo. Está la mascota allí en la manga, prácticamente ya agitando, porque en cualquier momento aparece Gimnasia de Jujuy, aparece el único líder de la zona B de la Primera Nacional. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y desde acá queremos también agradecer a cada una de las firmas comerciales, siempre apoyando, acompañando al Lobo Jujeño. Todo Telas, amplia variedad de calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y aparecen los árbitros, se meten para la cancha, se van rumbo al círculo central. En cualquier momento se vendrá Almagro, se vendrá Gimnasia de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Aparece, señoras y señores, el equipo de Almagro. Así está Almagro en la cancha. El tricolor, vivos, negro, blanco y azul. Pantalones cortos, blancos, medias blancas. Así está el tricolor, se vino Almagro para la cancha. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer, motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. El tricolor que se va ubicando en ese arco que de espaldas Avenida Éxodo. En cualquier momento aparece Gimnasia. Así está el Lobo Jujeño, señoras y señores. El poco público, papelitos por acá, por allá. Apareció Gimnasia con la camiseta azul, pantalones azul, también vivos celeste, medias azules. Así está Gimnasia de Jujuy. Así está el Lobo Jujeño. Apareció el único líder de la zona B. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así lo vemos a Milton Álvarez, así Cosaro, Lazarte, Minervino, Soria, De Matei, Maidana, Gallardo, Cachi, Molina, Menéndez, los 11 de Pellerano. Ahora posando para la foto también van los suplentes a ponerse ahí para inmortalizar ese lindo momento. Está Gimnasia, está el Globo para enfrentar al tricolor. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Allá vemos el aliento en la Lobo Norte, en los de siempre. También está la barra de Gimnasia. Allí vemos las 330, la gente que también acompaña con su trapo. Así vemos a la gente de San Cayetano, el Chingo. También así la filial de Buenos Aires, ese trapo que se ve en la zona de la Preferencial. También el Yo No Soy Doble Casaca, la Peña Albiceleste, algunos de los trapos que logramos divisar desde acá. Está Gimnasia, está el hincha, los que vinieron a la cancha para alentar al puntero de la zona B. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Señoras y señores, esto va a arrancar en cualquier momento. Así se está haciendo el sorteo. Así vemos el árbitro del partido, Maximiliano Maccheroni. Maccheroni, así hablando con los capitanes, el arquero González y Cossaro por el lado de Gimnasia. Moneda al aire, vamos a ver cómo va el sorteo, qué eligen. Se quedan ahí entonces, van a mantener posición. Señoras y señores, Gimnasia que va a defender el arco que da espaldas a la ciudad. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así vemos entonces un Gimnasia de Jujuy que de a poco se va acomodando. Esto va a arrancar en cualquier momento. Moverá el equipo tricolor. Así parado frente a la pelota está Macías. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así Gimnasia, todos abrazados. Así también el tricolor. Y este momento que vamos a vivir un minuto de silencio. Esposa y demás familiares. Hay pasiones que no conocen de finales. Hoy Gimnasia y Esgrima de Jujuy despide con gratitud a Pablo Mayans. Su gestión y amor por el lobo vivirán en cada grito de gol. Por ahí entonces el reconocimiento para Pablo Mayans, fallecido recientemente durante la semana. Y acá el aplauso para un reconocido hincha de Gimnasia de Jujuy también. Dale vos, Miguel. Lot de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lot de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lot de Tote, limpia bien. Por esto va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores. Moverá el tricolor, parado frente a la pelota está Maciel. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Pelotazo arriba que viene a terreno de Gimnasia, viene recepcionando por acá Bustamantes. Aparece bien la defensa del Lobo Jujeño, recuperando la pelota, ya la tiene por acá Maidana, tocando la pelota para que vaya Molina. Aproximación de Molina, se viene Molina, puede estar en esta. Pelotazo arriba, no pudo, de cabeza, allí llegar Gallardo, se terminó perdiendo el primero Gimnasia. Buena aproximación del equipo de Pecerano, la pelota en los pies de Molina, desbordó, metió el centro, la cabeza de Gallardo, arriba del travesaño de González, saque de arco para el tricolor. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar, Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Revienta con un pelotazo el arquero González, poniendo la pelota a mitad de cancha, así viene recepcionando por acá Bustamante, sin embargo aparece bien la marca en el fondo del globo jujeño, recuperando la pelota, la tiene Cossaro, Cossaro más atrás, para su arquero Milton Álvarez, obligado con el pie, tiene que salir, se la ponen para Minervino, levanta la cabeza, va a meter el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, al jugador Cachi, va Cachi, no va a llegar, primero llega un defensor del equipo de Almagro, tirando la pelota a un costado, mitad de cancha, repone con manos el globo jujeño. Florería Primavera, arreglo florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Así, Milton Álvarez, tocando cortita para Soria. Soria poniendo la pelota para Cachi. Sin embargo, aparece bien la marca del equipo de Almagro, que recupera la pelota. Se viene Almagro. Ahora, atención en esta. Tiene que defender Gimnasia. Se la ponen para Bustamantes. Levanta la cabeza. Va a meter el centro arriba. Ay, Cachi de cabeza. Termina despejando y salvando a Gimnasia. Situación comprometida que tuvo recién Pecerano. Pero acá se viene la contra. Mete primera, mete segunda. Se viene Molina. Molina, va Molina. En esta puede ser. Levanta la cabeza. Quiere meter el centro. Quiere desbordar. Quiere meterse en el área. Metió el centro arriba. Y con las manos termina despejando el arquero González. Le quedaba Cachi, no pudo Cachi en el remate. Buena aproximación, buena llegada de Gimnasia. Las Heras Automotores, retira con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipo. Las Heras Automotores, vehículos 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras, 141 San Salvador de Jujuy. Buen comienzo del equipo de Pecerano, sin dudas comprometiendo en cada ataque a la defensa tricolor. Recién nuevamente Molina para marcar la diferencia, para meter un centro donde tuvo que exigirse el arquero González para despejar peligro. Y acá va Gimnasia, la tiene Globo Jujeño, puede ser esta, aparece Gallardo, lo marcan a Gallardo, termina ganando así Maccioni, la pelota la tiene el tricolor, aparece muy retrasado Bustamantes, también para recuperar para el equipo de Almagro. Pelotazo arriba sin destino, termina capitalizando la pelota así Cosaro. Igual Cosaro en la devolución se termina equivocando. Se la cede el equipo de Almagro, que ahora recupera el balón. La tiene en terreno de Gimnasia. Se viene el tricolor, se viene también con pretensiones. Marca Gimnasia, se la ponían para Bustamantes, se va larga. Mala la entrega, no se entendieron acá. Hay lateral para Gimnasia. Crediab, préstamos personales, dinero en efectivo, de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediab, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado. La mejor mano de obra en tren delantero. Primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Cuando acá se venía el polaco, intentaba el remate el polaco, rebota la pelota en un hombre de Almagro, se va el balón al lateral, lateral en ataque que hace rápidamente Gimnasia. Se la ponen para Molina, la tiene Molina, pisa la pelota, levanta la cabeza, pone el centro arriba, termina despejando de cabeza Busto. Te quedaba así a Gimnasia, igual la pelota la tiene por acá Maidana, intenta Maidana, mete la pierna, se cae Maidana, igual le quedó la pelota de rebote así al Vikingo, la tiene el Vikingo, la tiene el Vikingo con Maidana, Maidana y el Vikingo, y el Vikingo ahora elige abrir por el otro costado, aparece Cosaro, sector derecho, también acompaña por ahí Cachi, la pelota la tiene el Lobo Jujeño, apareció Soria, tiró, y termina controlando la pelota González, arranca aplausos, qué pelotazo, qué remate, bien ahí Soria, también intentando de afuera, sabemos que le pega bastante bien. Empanadas Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco, sábados y domingos, también de queso, mondongo y lengua. Empanadas Doña Valentina, atención todos los días, pedidos y delivery al 388-5790-980. La tiene en el fondo Gimnasia, te mata ahí tocando para Cosaro, levanta la cabeza Cosaro, pone la pelota directamente para su arquero Milton Álvarez, obligado con el pie, sale por el costado izquierdo, así lo ve Ademattei, para él va la pelota, Ademattei devolviendo la pelota, ahora para su arquero, no se arma, se equivocó mal acá Gimnasia, regalaron la pelota, se viene Almagro, tiró y se exige, así controlando la pelota Milton Álvarez, qué mala salida de Milton Álvarez, todo por tocar y tocar y equivocarse ahí en el fondo, errores que ahora quieren compensar con la llegada de Molina, va Molina, no va a llegar, intentaban el pase filtrado para Molina, se va la pelota larga, se pierde por línea final, saque de arco para el tricolor. Jujuy Retrofest, jueves 30 de abril, en vivo, Yacimel cantando todos sus éxitos. Fiesta Retro Baile Día del Trabajador, jueves 30 de abril, en Acrópolis, invita Radio Recuerdos 106.7. Igual veo banca y Pecerano, porque claro, miraba el banco, muy mala equivocación del arquero Milton Álvarez, que regaló recién la pelota, casi el gol de tricolor, casi el gol del equipo de Almagro. Por eso, ese toque y toque en el fondo peligroso, innecesario, se terminó complicando solo Gimnasia recién. Acá tienen que reventar la pelota o salir rápido, de manera segura. Ven esta, Ademattei vuelve a devolver acá para su arquero Milton Álvarez y compromete, claro, la defensa del Lobo Jujeño. Que no se tiene que dar de esa manera, salir directamente jugando rápido y seguro. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene Soria, círculo central, levantando la cabeza, se la pone para Cosaro, adelantado todo Gimnasia. Ahora la pelota para Molina, apareció por el sector izquierdo, aparece Molina también, rotando por el sector derecho. Está Molina devolviendo la pelota, se la tocan para Soria, la tiene Gimnasia. ¿Qué quiere el primero? Estamos ya en casi 7 minutos de la primera parte. Se viene de Matei, de Matei, se la puso para Maidana, Maidana lo pudo filtrar un pase. Así le terminó regalando la pelota al equipo tricolor, se tiene que arrojar al piso, Cosaro no pudo. Se va larga la pelota, igual avanza el equipo tricolor, se viene con pretensiones de gol, atenten, esta hay que defender, se viene el tricolor, se la pusieron para Bustamante, no pudo Bustamante, de pierna, de primera le terminó ganando por ahí de Matei, y acá le cometen falta a Cachi, cuando la pelota venía para él, hay falta, hay tiro libre para Gimnasia, lo va a hacer en su terreno el Lobo Jujeño, tendría que haber sido tarjeta amarilla ahí, pero el árbitro no mide con la misma vara, por lo menos por ahora. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en Telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 8 minutos de esta primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para el tricolor. Así venían buscándolo a Bustamante, se cruzaba el jugador Lazarte tocando la pelota, pero rebotaba en Bustamante, claro. Lateral para Gimnasia. En mitad de cancha, se la ponen para De Matei para Cosaro. La tiene el Lobo Jujeño, controla el juego, el equipo de Pecerano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, basta, dijo el árbitro, ¿eh? La última, levantó las manos y le dijo a Vitale, cortala porque en cualquier momento ese juego no va, ¿eh? Juego cortado, juego brusco, con mucha pierna arriba, así no, Se viene la tarjeta amarilla en cualquier momento, cuando acá se viene Gimnasia, poniendo la pelota Molina, Molina para Cachi, va Cachi, intentaba Cachi, dejó fuera del área, termina rebotando la pelota en un hombre de Almagro, va en la marca, allí intervino el jugador Lazarte, cometiendo falta Lazarte para Gimnasia, le cometía falta al jugador Marco, entonces... Marca también el árbitro del partido, tiro libre para ellos en su terreno. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer. Motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. La pelota la recuperó Gimnasia, la tiene Gallardo, mitad de cancha para el Lobo Jujeño, se proyecta Gallardo, se mete, gana, mete primera, mete segunda, se la puso para Cachi, no pudo, primero se cruza un hombre de Almagro defendiendo, así va recuperando la pelota, la tiene Macías, levantando la cabeza, cruzando la cañada, línea central, ya en terreno del Lobo Jujeño, así va a defender también Minervino, pone la pierna y Minervino la manda al lateral, lateral en ataque para el equipo tricolor. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Bueno, el clásico perro en la cancha, ¿eh? Tienen que cortar un poco ahí o demorar el inicio de las jugadas, porque claro, tienen que sacar al canino, al perro, sí, Facu. Recordemos que la última vez que se vieron la cara Gimnasia de Jujuy y Almagro fue en el año 2022, donde sí, el Lobo perdió por 2-0 en el estadio 3 de febrero. Buen dato ese. Se reanuda el partido lateral para ellos. Le ponían la pelota directamente para Bustamante. Ahí marca Gimnasia. Bien, Cosaro tirando la pelota nuevamente a un costado. Por eso, nuevo lateral para el equipo de Almagro. Tres cuartos de cancha. La pelota la tiene el equipo visitante. Así va a defender Gimnasia. Así va bien Maidana quedándose con esa pelota. Bien atento Maidana. Sin embargo, regalando la pelota en el rebote le quedaba hacia Minervino. No puede Minervino. Aparece también Bustamantes. A ver si en esta pinza la pelota lo va a cubrir. Así Minervino. La hizo bien Bustamantes. Que mete el centro. Y bien Cosaro la tiró a la tribuna prácticamente. Pero llegaba de taco. Llegó a conectar ahí el polaco. Le terminó regalando la pelota a ellos. Ya la tiene el arquero González. Sale jugando el tricolor. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se viene Venegas, tiró. Y atento ahí el arquero Milton Álvarez. Cuando se animó desde afuera del área, Venegas a entrarle esa pelota, remate débil a las manos del arquero del Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La tiene Minervino para Gimnasia, poniendo la pelota más atrás para Cosaro. Cosaro devuelve para Maidana, Maidana en círculo central, para De Matei, De Matei se la quiere poner para Gallardo, allá aparece Gallardo, tocando para el polaco, se viene el polaco, también acompaña por allá Cachi, levanta la cabeza por el centro arriba, termina despejando de cabeza, la manda al córner un hombre de Almagro. Hay córner para Gimnasia, buena chance con pelota detenida. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Y acomoda esa pelota, le va a entrar Molina con muy buena pegada, con muy buena precisión. A ver si en esta se da, muchachos. A ver si en esta estamos en 12 minutos de la primera parte. 0-0 por ahora. Somos la cadena provincial del fútbol. Te llevamos el partido del Lobo Jujeño. Viene Molina, primer palo. Lo pudo conectar De Matei de cabeza. Terminaba despejando un hombre de Almagro. En el rebote le terminó quedando a Cachi. Ojo que se viene la contra de ellos. Va a cubrir así Maidana. Pone la pierna. Pone la otra pierna también ahí Cachi. Se termina quedando Gimnasia con la pelota. Y en esta puede ser. Se viene el Lobo Jujeño. Se la ponen para Gallardo. Va a llegar Minervino. Lo pudo exigir Minervino. Pedían falta. Pedían penal. No le dan. Aparece De Matei. Madura el gol. Se viene De Matei. Poniendo la pelota para Gallardo. Estaba en posición adelantada. Estaba Molina en posición adelantada. Todo invalidado. Cuando está al caer el gol, cuando se viene el primero de Gimnasia, es todo del Lobo Jujeño, merece ampliamente ya la diferencia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 14 minutos de esta primera parte, 0-0 por ahora, solo por ahora, porque Gimnasia desde hace rato que le cascotea el rancho al tricolor, pero no puede marcar todavía. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Del fondo la tiene Gimnasia, en su terreno aparece por ahí Minervino tocando la pelota para Soria. Soria devuelve rápidamente para Gallardo, para que se proyecte Gallardo. Tiene la pelota el jugador del Lobo Jujeño, camiseta número 8, aparece por acá también acompañando así el jugador Lasarte. Lasarte para Molina, va Molina, quería hacer el autopase, lo agarraban de la camiseta, pone el cuerpo, acomoda el cuerpo, el hombre tricolor era Paisis, la terminó regalando ahí me parece, pero buen intento de Molina, casi le pone el cuerpo y le termina ganando. No pudo en esta Gimnasia, pero bien Molina, siempre atento, metiendo peligro en el arco rival. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro, más de 35 variedades, de Humahuaca a San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, puede ser con esta, va Cachi, Cachi, pegale, Cachi, no pudo Cachi. No se pudo terminar de acomodar Cachi, no le pudo entrar a la pelota, la tuvo Gimnasia, hizo el amague casi. Casi Cachi se lamenta, acá le cometen falta a Minervino que recuperaba la pelota en el rebote. Hay tiro libre para Gimnasia en terreno tricolor. Más atrás se la ponen ahora para Cosaro, Cosaro para De Matei, la que se perdió Cachi. No se pudo terminar de acomodar y sabemos que es otro hombre que le pega bastante bien a la pelota y siempre buscando desde afuera del área. Así va Gallardo, pelotazo sin destino a las manos del arquero González, saque de arco será para ellos. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Así venía, así, se metiendo un pelotazo. Sin embargo, De Matei poniendo la pierna, la cabeza, todo De Matei, pone el cuerpo, pone su personalidad para recuperar la pelota. La tiene Gimnasia, se la toca cortita en el círculo central. Así va Cachi, para Gallardo, autopase de Gallardo, va Gallardo más atrás, se lo ve a Minervino, sin embargo a ver cómo juega, la tiene ahí precisamente para Minervino, el balón mitad de cancha, maniobra Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño, pretensiones del equipo de Pecerano que hace rato merece el gol. Se viene la pelota para Gallardo que va a meter el centro a Maga, tiró, pégale Gallardo, tiró, no pudo en el rebote, venía el polaco, se relamía el polaco, pasaba de largo el polaco. Qué buena chance, buena mague de Gallardo. Hizo pasar un hombre, intentó el remate y ahí apareció la personalidad de un defensor de Almagro para quebrar el fútbol de Gimnasia, que hace rato viene buscando el primero, todavía no se le da. Las Heras Automotores, retira con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipo. Las Heras Automotores, vehículo 0 kilómetro y seminuevos o con garantía. Las Heras 141, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 17 minutos de esta primera parte, 0 para el Lobo, 0 para Almagro. La pelota para Soria, Soria tocando para Cosaro. La tiene Gimnasia, se la tocan cortita para Maidana. Maidana filtró un pase para el polaco, se vino el polaco, la media vuelta, tiró. Y tuvo que exigirse con una mano González. Le ahoga el grito de gol al primero de Gimnasia. Bien, pase filtrado, allí de Maidana para el polaco, dentro de primera. Terminó exigiendo al arquero tricolor, hay córner para el Lobo Jujeño. Crediap, préstamos personales, dinero en efectivo de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediap, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. La tocó cortita Molina, va Molina, la tiene Molina, tiró al arco, tiró. ¡Qué bombazo! No sé, el latigazo, cómo hizo para sacar esa pelota González, tremendo, a puro reflejo. Era un golazo de Molina y González otra vez con una mano tirando la pelota. Nuevo córner para el Lobo Jujeño. La va acomodando así Molina. No pasa el peligro porque quiere Gimnasia. Pretende el primero. Así marca la jugada. ¿Cómo va esa pelota? Va Molina, que tuvo chance recién. Otro atajón del arquero tricolor. Viene la pelota arriba, le queda en el rebote. Así a Maidana, no puede, le va a quedar a Soria. Como último hombre, pone la pelota cambiando de frente para que vaya. Acá Molina, va Molina, estaba en posición adelantada. Banderín en alto, no me pareció muy finita en todo caso, pero banderín en alto, la silbatina claro del público. Un poco abucheando en línea, porque para mí no era posición fuera de juego. Lamentablemente siempre se la cortan así a Gimnasia. Cuando venía con todo. ¡Qué remate de Molina! Es tremendo cuando le entra Molina desde fuera del área, siempre sacando un potente latigazo. Tuvo que exigirse ahí González con una mano, sacando con una mano, ahogando el grito de gol, porque era gol de Molina, golazo que no pudo darse. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, la mejor mano de obra en tren delantero, primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Tengo tiempo para una más. Empanadas Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco, sábados y domingos, también de queso, mondongo y lengua. Empanadas Doña Valentina, atención todos los días, pedidos y delivery al 388-57-9980. La tiene por acá el tricolor, pelotazo arriba, abría Macías el juego. Sin embargo, Minervino se cruza para defender para el Lobo Jujeño. La pelota le va quedando a Gallardo. Mitad de cancha para Gallardo, le comete falta para mí. Tiene que sancionar el árbitro. Da ley de ventaja. Se repone ahí Gallardo, poniendo la pelota para Minervino. Va Minervino, se viene Gimnasia, tocando cortita para que aparezca también por acá Cachi. Cachi tocando para Gallardo. Otra para Cachi. Levanta la cabeza, se la ponen para Soria. La tiene Soria más atrás. Juega Gimnasia. Estamos en 20 minutos de esta primera parte. 0 por 0 por ahora. Jujuy Retrofest, jueves 30 de abril en vivo, Jazzy Mel cantando todos sus éxitos. Fiesta Retro Baile Día del Trabajador, jueves 30 de abril en Acrópolis. Invita Radio Recuerdos 106.7. En el fondo la controla el vikingo, cambiando de frente para Soria. Carril derecho, aparece también ahí con camiseta número 5. Soria con pelotazo arriba, lo exige a Minervino, no va a llegar nunca. Llega primero el arquero González para quedarse con esa pelota. Saque de arco para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. El caño que metió recién Molina, Asís, tremendo, sotana para Asís. Caño de Molina, jugando de lujo prácticamente. Así la tiene el Lobo Jujeño, no pudo controlar la pelota Cachi cuando le llegaba la pelota. Ahora recupera por acá el tricolor en terreno del Lobo Jujeño. 21 minutos de la primera parte, 0 por 0. Somos Recuerdos, somos Concierto, somos la nueva FM. Se viene el tricolor, va Asís, tiraba el centro casi cayéndose, rebotaba en un hombre de Gimnasia la pelota. Así desde el jugador Lazarte, que pone un pelotazo sin destino, será para ellos. Se va la pelota para un costado, en mitad de cancha, va a reponer con manos el equipo de Almagro. Todo telas, amplia variedad, de calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668, Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Tocaba la pelota Viale para Macías. Se tuvo que arrojar Minervino al piso para recuperar por el lado del Lobo Jujeño. En última instancia la tocó el equipo, el hombre del equipo tricolor. Por eso lateral para el Lobo Jujeño. Dale vos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La tiene Gimnasia, va Maidana, pelotazo arriba, la viene buscando a Lazarte. Larga la entrega para Lazarte. Se va la pelota por un costado, será el lateral en su terreno para esos. Carré, las mejores prendas de la temporada. Hombre y mujer, motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Lo vienen buscando por acá Bustamante, eso también viene acompañando a Cipinto. Sin embargo, bien Lazarte de cabeza, recuperando para Gimnasia. Se la ponen para Cosaro, Cosaro rápidamente para Gallardo. Se viene Gimnasia en una más. Enésima oportunidad para que vaya Gimnasia a marcar el primero. Pone el centro ahí. Bien parado lo encuentra el jugador. Marcó, que termina marcando precisamente bien. La pelota la recuperó el equipo tricolor. Viene así buscando recuperarle también Cachi. Y el equipo de tricolor que se acomoda mucho mejor atrás. Por eso sale jugando la visita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Recuperó la pelota Gimnasia, la tiene en el fondo el Lobo Jujeño. Así Cosaro poniendo de manera peligrosa la pelota para De Matei. No toquen así, ahí cortita, muchachos, ¿eh? Está atento Bustamantes y también Pinto. Se viene Gimnasia, ahora De Matei poniendo la pelota para Maidana, mitad de cancha. Maidana levanta la cabeza, va a cambiar de frente para Minervino. Así me parece que sí, así, así jugamos. Viene Minervino, va a meter el centro para el polaco, tiró, no pudo. Reclama mano ahí el polaco, reclama mano, no le dan. No le dan, no le dan. Lateral para Gimnasia. Lo hace rápidamente el Lobo Jujeño. Se la ponen para Soria. Quiere Soria. Va a meter el centro arriba. El polaco de cabeza no pudo llegar. Se tuvo que exigir el defensor tricolor para despejar la pelota. No pasa el peligro porque le queda Gimnasia. La tiene por acá Maidana. Maidana pisa la pelota. Más atrás. Se la pone para De Matei. De Matei tocando cortita para Gallardo. Va Gallardo para Maidana. Mal el pase ahí. Termina regalando el balón. Por eso recupera la pelota. Así el equipo tricolor. Pero bien. Bien ahí Gallardo. Se recupera. Pero cuando la pelota la tenía Macías, terminó recuperando Gallardo el balón. Por eso la tiene Gimnasia. La tiene mitad de cancha. Y ahí va Soria. Soria con Maidana. Soria con Cachi. La tiene Cachi. Cachi tocando para Gallardo. Defiende todo el tricolor. Y se viene Gimnasia. Ponésela para Molina. Así va Molina. Va Molina. Va a meter primera, segunda. No lo vio cortito a Lazarte. Va Lazarte. Va a llegar. Llegó Lazarte. Mete el centro a Lazarte. Arriba la pelota para el polaco. No pudo. No pudo. Peinaba la cabeza. Muy exigido de cabeza. No pudo el polaco. Recupera el tricolor. Sale jugando la visita. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Ya tenemos 25 minutos de esta primera parte. 0-0 por ahora. 0 para el Lobo, 0 para Almagro. La pelota viene para sí. Carril derecho para ellos. Se terminan equivocando. No, va a llegar el jugador. Sí, termina llegando por acá. Es el jugador Bustamantes. También aparece acompañando Pinto. Pinto tocando la pelota para Cis. Maniobra en terreno de Gimnasia el equipo visitante. Se viene así Maccheroni. Intenta la jugada, van a sacar el remate, tiró y se cruza Cosaro con una pierna defendiendo para el Lobo Jujeño. Igual la va a buscar por allá el jugador Marcioni. Intenta Marcioni y se quedó con esa pelota. Más atrás juega el equipo tricolor, tiene la pelota el equipo visitante. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601 esquina Líbano, San Salvador ganador de Jujuy. Acá la tiene Maciel, se la pone para Sisa, Sisa el centro arriba. Y con las manos termina descolgando esa pelota Milton Álvarez para meter rápidamente la pelota para Soria. Se viene Soria, vamos en esta, a no quedarse muchachos, a remeter con todo. Se viene por allá Gallardo. Intenta Gallardo, intenta la diagonal, se quiere meter Gallardo en el área. Va Gallardo, toca la pelota más atrás. Equivocado, pase, pero bien ahí. Maidana atento para recuperar, poner el cuerpo y quedarse con esa pelota. Va Maidana, lo exigen a Maidana, lo cubren a Maidana. Va Maidana, mete la pelota más atrás. Se la pone para Soria, ahora Soria para Gallardo. Se viene Gimnasia, puede ser en esta. La tiene Cachi, Cachi para Molina. Molina abriendo juego para Lasarte. La tiene Lasarte, levanta la cabeza, va a meter el centro. Para el polaco no va, se cruza una pierna. Se cruza bien, marcó defendiendo para el equipo tricolor. Igual De Matei atento en el fondo. Así la pelota ahora para Cachi, Cachi para De Matei. La tiene Gimnasia. Estamos en 27 minutos de la primera parte, 0-0. La pelota para Gallardo. Bien, Gallardo, qué caño que metió. Pégale vos, Gallardo. Intentó, tiró. Termina rebotando la pelota. No pasa el peligro. Va Maidana, tiró. Golazo. Golazo, golazo, golazo. Golazo, golazo, golazo. Gol. Gol. Golazo, golazo, golazo de Maidana, le quedó en el rebote, acomodó esa pelota, le cambió el palo González, remate rastrero que besó el fondo de la red, golazo de Gimnasia en 27 minutos del primer tiempo. Te dije, estaba al caer, se venía, maduraba, maduraba, se vino el gol, golazo de Gimnasia, ahora el Lobo arriba, Gimnasia 1. Almagro cero. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y hace rato que lo merecía Gimnasia, hace rato que buscaba el Lobo jujeño, no se le daba, se le terminó dando así al chiquitín Maidana, que acomodó bien la pelota al palo derecho del arquero González. En el rebote le quedó a él. No pudo primero Gallardo, intentaba Molina, querían todos. No pudo el polaco hace rato. Era para Maidana, que a los 27 minutos de esta primera parte marca la diferencia. Le da el gol a favor que necesitaba el equipo de Pellerano. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Ya tenemos 29 de la primera parte. Ahora sí podemos decir Gimnasia arriba. Gimnasia está ganando por la mínima diferencia. 1-0 lo gana el equipo de Pellerano. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Hay tiro libre para esos, a terreno de Gimnasia. La pelota que termina acomodando Marcioni. No da la orden todavía el árbitro del partido. Se están tomando todos cerca del área de Gimnasia. Viene el pelotazo arriba de cabeza. Termina despejando, defendiendo el polaco. Le queda para Cachi, mete la contra rápidamente. Se viene Cachi para Molina. Allá va Molina, va a buscar la pelota por allá. También acompaña a Soria. ¡Qué autopase que metió Molina! ¡Va Molina, metió el centro! ¡Le va a quedar al polaco! ¡No! De cabeza el polaco exigido. Exigido llegaba el polaco. ¡Qué contraataque que metió Gimnasia! Muy buena contra y el autopase le salió ahora sí bien a Molina, que terminó ganando la cuerda a la manga. Terminó mandando el centro y el polaco de cabeza exigido. Casi el segundo del Lobo jujeño. Lo de Tote, artículos de limpieza. Todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote. Limpia bien. Ya tenemos 30 minutos del primer tiempo y podemos decir que gana bien, gana con justicia Gimnasia, que controla el trámite del partido. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro, más de 35 variedades. De Humahuaca, San Salvador de Jujuy, Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Le cometían falta recién al polaco, por eso sanciona el árbitro del partido, Maximiliano Maccheroni. dónde tiene que acomodar ese balón. El hombre de Gimnasia, parado siempre frente a la pelota, Molina. También está así Maidana, autor de un golazo recién. Lo marcó el chiquitín Maidana, 27 de la primera parte, ya dándole la diferencia al equipo de Gimnasia de Jujuy. Se la dejan para Molina. A ver si en esta jugada preparada, también así espera De Matei, está Cosaro, está el polaco, está Gallardo, se quieren venir todos. Está Molina para entrarle esa pelota, 31-34, así va para Gimnasia, pelota arriba para Cosaro, no va a llegar de cabeza, se va larga la pelota, se va por línea final, por eso, saque de arco para Almagro. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios, Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Pelotazo desde el fondo a terreno de Gimnasia, de cabeza, devuelve y la pone al lateral para ellos De Matei. Será lateral para el equipo tricolor, 20 Miguel Soto. Las Heras Automotores, retira con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipo. Las Heras Automotores, vehículos 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras, 141 San Salvador de Jujuy. Se lo ponían para el polaco, para mí le cometían falta, dice que no, pero igual la tiene Cachi, Cachi para Gallardo, va Gallardo, pone el cuerpo, pone la pierna, va a ganar Gallardo, mirá la que metió para Minervino, se viene Minervino, pégale vos, pégale, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Gimnasia, Gallardo nunca perdió, nunca dio por perdida esa pelota, la puso magistralmente para Minervino, Minervino ingresando por el carril derecho, vuelve a cambiarle el palo al arquero González, otro golazo de Gimnasia, Minervino a los 33, Minervino marca el segundo del Lobo para poner así las cosas, el Lobo puntero más que nunca, 2, Almagro 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Se venía el segundo en cualquier momento, que viene ahí Gallardo, qué pase que le pusieron a Minervino, no se le esperaba, corrió, corrió y le dije, pegale vos, y le entró con un remate potente abajo nuevamente para que no pueda llegar González. Golazo de Gimnasia, 2 golazos en esta tarde, en este primer tiempo, el 2-0 para el equipo de Pecerano. Crediab, préstamos personales, dinero en efectivo de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediab, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. Recupera Gimnasia, ahí bien la pierna Soria, tocando para Cachi, Cachi poniendo la pelota para Molina, sin embargo se cruza Asís para quedarse con esa pelota, cuando venía el pase para Molina, que ya cerré la mía para meterse en el área, se equivocan ellos y allí casi, casi pellizca la pelota Cachi, igual la tiene ahora el equipo tricolor, se viene Almagro buscando el descuento, gana 2-0 Gimnasia, 2-0 Maidana y Minervino dándole la victoria parcial al equipo de Pellerano, estamos en 34 minutos de este primer tiempo y ya 2-0 el Lobo Jujeño más puntero que nunca, allí viene el pelotazo, no va a llegar, la tiene De Matei, tiene que levantar con una pierna la pelota De Matei, le va a quedar a ellos, le queda la pelota a Marcioni, no pudo Marcioni, termina rechazando el fondo de Gimnasia, sale jugando ahora el equipo del tricolor, que la pierde mal, la pierde mal a la pelota, la recuperan, pero Gimnasia hace todo, porque todo es del equipo de Pecerano. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, la mejor mano de obra en tren delantero, primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Pues no sabe qué hacer el equipo de Almagro, Realmente lo tumbó el segundo gol de Gimnasia. Si tenían esperanza de empatar el encuentro, el segundo me parece que los tiró al piso. Un golpe anímico donde ve el equipo de Almagro realmente algo malo en el campo de juego, porque no pueden enhebrar una jugada, no pueden hilvanar una. La terminan regalando, por eso la tiene Gimnasia, que gana, gana tranquilamente y merecidamente 2-0. Empanadas Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco. Sábados y domingos también de queso, mondongo y lengua. Empanadas Doña Valentina. Atención todos los días. Pedidos y delivery al 388-5790-980. Lo venían agarrando por acá el polaco, claro, sancioná. Sancionó porque le cometían falta. El polaco dijo que no. Igual le queda Gimnasia. La pelota más atrás para el arquero Milton Álvarez, que sale jugando con Cosaro. La tiene que reventar Cosaro. Viene ahí Cosaro poniendo la pelota para Gallardo. La paró de pecho. Bien Gallardo. La tiene Gallardo. Media vuelta Calecita. Le cometen falta. Habrá tiro libre para Gimnasia. Jujuy Retrofest, jueves 30 de abril, en vivo, Yacimel cantando todos sus éxitos. Fiesta Retro Baile, Día del Trabajador, jueves 30 de abril, en Acrópolis. Invita Radio Recuerdos, 106.7. La tiene Gimnasia. Maniobra en mitad de cancha. Subía con Tematei, tocando para Molina. La tiene Molina, quiere encarar Molina. Hace la personal, la toca más atrás para que la tenga tranquilamente Tematei. Estamos en 37 minutos de este primer tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Los goles Maidana y Minervino para esta victoria parcial del Lobo Jujeño. Así va Soria tocando la pelota para Cachi. Levanta la cabeza, se la pone para el autor de un golazo también. Minervino, Minervino y Maidana. Toca la pelota, la tiene Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 38 minutos del primer tiempo. Toca y toca Gimnasia, lo espera al equipo de Almagro, que se venga en busca del descuento. Lo quiere esperar, pero tiene que avanzar Gimnasia. Y ahora sí con Cachi, que se la va tocando para Molina. Se equivocó Cachi. Igual Molina va a recuperar, pone el cuerpo, termina recuperando el nombre de Gimnasia. Y sé que con falta. Con falta Maidana, para mí no era falta, pero bueno, así lo interpreta Maximiliano Maccheroni. Sí, Facu. Este es el segundo gol de Minervino, el anterior lo convirtió contra Chaco Forever. Golazo de Minervino, que se va ganando la titularidad, un hombre que apareció por ese sector, por ese carril derecho, siendo el hombre que va no solo a defender, sino también a proyectarse, y también tiene gol, eso lo está demostrando cada partido. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y en esta, cuando se venía por acá, Lazarte intentaba sacar el latigazo, le terminó rebotando la pelota al polaco en la espalda. Se equivocaron en esta, se venía bien con pretensiones del tercero Gimnasia, se venía Lazarte y ahí mirá, le reclama el polaco. Lazarte le dice también, te cruzaste mal, cuando él buscaba precisamente el remate de media distancia, el polaco venía también con pretensiones y le terminó rebotando la espalda a él. No se entendieron en esta. Igual gana bien y tranquilamente 2-0 el Lobo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Allí maniobra con la pelota Viale. Se la pone más atrás para que la tenga Cortave. Así aparece Cortave, levantando la cabeza y poniéndosela para Marchioni, que también tranquilamente tocan atrás, como si estuvieran ganando ellos. Lo espera Gimnasia para que se adelanten en el campo de juego y meter la contra rápidamente. Por acá se viene Pinto, hace el autopase, la tiene Pinto, tiró el centro y de cabeza. Allí Cosaro termina mandando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Almagro. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer. Motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Va acomodando esa pelota Venegas. Todavía no da la orden el árbitro del partido, señoras y señores. 2-0 gana Gimnasia. Ya tenemos 40 minutos. 40 minutos del primer tiempo. Buena victoria parcial del equipo de Pecerano. Golazos vimos en esta primera parte. Viene el centro arriba, las manos. Y termina descolgando bien esa pelota. Las manos del arquero Milton Álvarez, que mete rápidamente la contra. Ahora para Cachi, Cachi intentaba el pase filtrado para Maidana. Se cruzó un hombre de Almagro. Era buena la intención de Cachi, ¿eh? Si pasaba esa pelota era Maidana y quedaba el mano a mano para el tercero con González. Buena intención del Lobo Jujeño, que gana, juega y ya te diría casi golea. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juan Manuel Agorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La tiene por encima, así es. La tiene el equipo de Almagro, espera Gimnasia tranquilamente en su terreno. Espera que salga y se adelante en el campo de juego el equipo de Almagro. Y así meter, como dije hace rato, rápidamente la contra. Meter otra puñalada sería el tercero y para mí el definitivo. Pero bueno, todavía falta un tiempo por delante. 41-42 de la primera parte, 2-0 gana el equipo de Gimnasia. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. A ver si Recta Molina se quedó con la pelota en terreno de Almagro, se quiere meter en el área. Va Molina, no lo pueden parar al tanque, no lo paran al tanque, se va Molina. Ahora intenta un caño, mirá Molina, dos hombres lo tienen que marcar, hay falta que comete Molina, será para ellos. Hay tiro libre para el equipo de Almagro. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Recién una fuerte falta para Conde Matei. Tranquilamente tendría que mostrar la tarjeta amarilla. Se quejó todo el banco de suplentes muy cerca del banco de relevos, la falta que le cometían a De Matei. Va el árbitro personalmente a auxiliarlo, a darle la mano y a levantarlo a De Matei, cuando tendría que haber mostrado una tarjeta amarilla. Le entraron muy fuerte al hombre de Gimnasia. 42, casi 43, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Así Minervino tocando la pelota más atrás para Soria. Soria abriendo para Cosaro, que levanta la cabeza. Se la pone para Cachi. Así aparece Cachi en el juego, dominando el balón, teniendo, aguantando la pelota. Más atrás ahora para Molina. Molina pone la pelota para De Matei. De Matei viene jugando con Cachi. La tiene Gimnasia. Estamos en 43, ya casi 44. Se va a terminar la primera parte. 2-0, la victoria parcial del Lobo Jujeño. La tiene ahí Cosaro, gozando. Y gozando un poco, Cosaro, del toque y toque, ¿no? Toca y toca Gimnasia, que gana tranquilamente el encuentro. Se la pusieron para Molina, Molina abre para Soria. 43, casi 44. Así va Minervino, también se proyecta. Ahora para Maidana, que metió un golazo hace rato. Pone el centro arriba, no pudo llegar. El polaco devuelve la defensa. Rechaza el fondo del equipo de Almagro. Igual le queda hacia Soria. Soria para Molina, intenta Molina, venía para Lazarte, no pudo Lazarte. Termina ganando Pinto la pelota, recuperó el equipo de Almagro. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Vamos a estar atentos, cuánto más van a llegar a adicionar. 2-0 gana Gimnasia. Así cubre Maidana, la pelota le queda igual a Marchione. Tiró el centro, no pudo controlar el arquero Milton Álvarez. Le va a quedar así. La pelota tiene que defender Gimnasia. Pone la pierna de Matei. Y así Minervino no se complica. Pelotazo arriba, sin destino. A ver si gana el polaco. Va el polaco. Para mí le cometían falta. No sanciona el árbitro del partido. La tiene Almagro. Aparece por acá Venegas. Quiere sacar el remate. Se proyecta. Va Venegas. Ganó la cuerda. Va a tirar el centro. Y termina rebotando la pelota ante Matei, que se queja. Que dice que suban todos a defender. Se va la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Almagro. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Ya tenemos tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? Un minuto más, Samuel. Uno más, entonces. Se termina en cualquier momento. Parado frente a la pelota. Así lo va a entrar Macías. Entra Macías, pasada la pelota. Segundo palo, conectan de cabeza, sin destino. La va a controlar tranquilamente el arquero Milton Álvarez. Sale de contra Gimnasia, se termina en cualquier momento. Se la pusieron para acá, Chile termina así parando bien, bajando la pelota de pecho. Así el pelotazo sin destinos va directamente a las manos del arquero González. Eso se va a terminar. Se va a terminar cuando vemos el árbitro todavía marca eso. Ya tenemos los 46, ya está el minuto adicionado. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales al horno de barro, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Se terminó, señoras y señores. Así, el árbitro del partido, Maximiliano Maccheroni, marcando la mitad de la cancha. Pitazo de él para esta victoria parcial del Lobo Jujeño. 2-0 gana el equipo de Pellerano. Golazo de Maidana, golazo de Minervino. Victoria tranquila del Lobo, más puntero que nunca. Gracias, la verdad, dicen ahí los jugadores, porque hay aplausos y reconocimiento para este equipo de Pellerano, que gana bien el partido. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se va a Gimnasia, se retira victorioso el equipo de Pellerano. La otra cara de la moneda es Almagro. Se van cabizbajos, se van pensando que no pudieron hacer nada ante un Gimnasia imparable. Todo fue prácticamente un monólogo del equipo de Pellerano, que tuvo muchísimas llegadas, muchísimas situaciones. Terminó convirtiendo dos golazos. Igual podría haber sido más abultado el marcador, pero gana bien, como dije, con justicia el equipo de Gimnasia de Jujuy, que mantiene la punta, depende del Lobo. Y como viene ahora, o como marcha el partido ahora, me parece que los tres puntos se van a terminar quedando en casa. Pero todavía falta un primer tiempo jugado ya, pero falta el segundo tiempo. Faltan 45 minutos por delante. Ya lo vamos a vivir por la cadena provincial del fútbol. Me voy allá, Estudios Centrales. Ya venimos para la segunda etapa. Concluye este primer tiempo con un resultado de 2-0 entre Gimnasia y Almagro. 16:24 minutos la hora en estos momentos, 22 grados la temperatura, humedad del 73%. Tanda cortita y ya estamos de regreso para el segundo tiempo. Ya volvemos. Y ahora, un clásico más de nuestra historia. Radio Recuerdos. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas comprar hoy y pagar en cuotas? Con Crediap es más fácil. Descarga la app en Play Store o App Store. Regístrate solo con tu DNI y compra en comercios adheridos en San Salvador de Jujuy y alrededores. De forma rápida y segura. Con Crediap accedes a créditos personales. Si tienes un comercio, podés adherirte. Consultas al WhatsApp 3884-652217. Crediap, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. Redes sociales, Crediap Jujuy. Jueves 30 de abril, primer Jujuy Retrofest del año en Acrópolis. Baile Día del Trabajador. En vivo, Justin Bell cantando todos sus éxitos. Fue amor. El gran rapero argentino que marcó los años 90. Afro Latino. Justin Bell en el escenario de la Mega. Bailamos toda la música del recuerdo con los mejores DJs. Jujuy Retrofest. Jueves 30 de abril, fiesta Día del Trabajador en Acrópolis. Reserva tu entrada. Toma una buena costumbre y pedí 5 todas las semanas. Cosas ricas en la puerta de tu casa. Pollos, variedad de milanesas, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha. Con 5, fin de mes, ya no es un problema. 5, cosas ricas siempre. Caseras Automotores, agencia de vehículos 0 kilómetro y usados. Te brindamos la mejor financiación. Tomamos tu usado al valor más alto del mercado. Superamos cualquier presupuesto. Las Heras Automotores, todas las marcas, nacionales e importadas. 0% interés en 12, 18 y 24 meses. Solo con DNI, sin garantes. Las Heras Automotores, 3884-700599. Las Heras 141, San Salvador de Jujuy. Las Heras Automotores. ¿Buscar las mejores telas de Jujuy? Con nosotros sentí la experiencia de encontrar todo. Calidad, la más amplia variedad y los mejores precios de la provincia. Todo Telas. 17 años en el rubro textil. Te ayudamos a tomar la mejor decisión. Personal capacitado. Asesoramiento profesional. Todo Telas. Representante de las más conocidas fábricas del país y del exterior. Precios mayoristas para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas. En telas, lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290. Consultas y pedidos al 3885-01-2316. San Salvador de Jujuy. Y hoy mi auto todo el día. Vamos juntos por la vida. De bajada y de subida. Hoy mi auto noche y día, vamos con mucha energía, porque tengo batería, la que pide mi motor, no lo dudo, va a Baternor. En baterías lo mejor, baterías va a Baternor, baterías va a Baternor. Baternor, agente oficial de baterías Moura en Jujuy. Encontranos en Las Heras 903, horario corrido de 9 a 20:30. Transforma esos momentos únicos en recuerdos inolvidables. Florería Primavera, nueva dirección, Belgrano 279. Arreglos florales para cumpleaños, aniversarios, nacimientos, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, ramos, flores naturales y artificiales, ramos de novia, regalos, peluches, chocolates. Florería Primavera, para expresar con la magia de las flores lo que las palabras no pueden decir. Redescubrinos. Belgrano 279. Envíos a domicilio. Contacto 3884-34-6959. San Salvador de Jujuy. Si buscamos visitarnos y apreciar las nuevas prendas de vestir, Sport y accesorios. Que impactan por sus motivos, colores y diseño. Recibimos tarjetas 3 y 6 pagos sin intereses. Alvear y Lavalle. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Chata y pintura, colorimetría perfecta para tu auto o camioneta. Restauración de vehículos antiguos. El rey de la chapa y pintura. República de Siria 446. Barrio Rogati, San Salvador de Jujuy. Se reciben tarjetas de crédito. ¿Te brinde todo lo que necesitas? Sí, claro. La variedad más grande en productos descartables, bolsas de residuos y consorcio, papelera, el tipo humano, ventas por mayor y menor. Atención de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas y de 18 a 21 a 45 horas. Sábados de 9 a 13.45 horas. José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 3885-002019. Laboratorio Diesel Río Chico. Electrónicos y sistemas Common Drive. Justo a 125 barrios de Montevideo. Teléfono 425-3032. Artículos de limpieza. Productos para el cuidado del agua. Tu fileta o filetín. Casa Filetina 406. Barrio Almirante Brown. Pedidos 3884-725017. Lo de Toti. Limpia bien. La batería es Moura. Moura en Jujuy es MB Baterías. Mayor garantía y mejor servicio post-venta del mercado. Elegidas por las principales automotrices del país. Calidad, seguridad y ahora el mejor precio. Conserva la misma de fábrica en tu vehículo. RM Baterías te recomienda, si vas a cambiar, cambia por una Moura. Y llévate de regalo un presente. 3885-864139. Cuadra Manuela Gorriti 471 y Avenida Azopardo 30. Buena tanda. Volvemos con más música de la que vale la pena. 106.7. Año 2026. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. qué linda cortinita que tenemos acá de Rocky 4. Mientras estamos a la espera de la confirmación acá de la cabina 18 para el segundo tiempo, que va a venir acompañado con toda la data, info, formaciones por parte del equipo deportivo de la radio para este segundo tiempo dentro de horas. Bueno, a ver, vamos a decir, va a haber Full Selection Post Super Clásico. Vamos a estar acá de 19 a 24 en serie dentro de un par de horas. Ahora, a la espera de la confirmación del equipo acá para el segundo tiempo de este encuentro de local de Gimnasia en el 23 de agosto. Momento del segundo tiempo, adelante equipo deportivo, adelante cabina 18. Perfecto, acá aparece Gimnasia, aparece el Lobo Jujeño, aparentemente sin variantes, al igual que el equipo de Almagro. No vi movimiento en el banco. Cuando se va desplegando la bandera gigante, el capo del norte en la zona de la preferencial. Esto va a arrancar en cualquier momento. Mover a Gimnasia parado frente a la pelota. Ya está Cachi. Cuando vemos, se viene una variante en el equipo visitante. Ya lo va a confirmar Facu. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta. Relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Parado frente a la pelota está Cachi. Ahora Gimnasia, que está ganando 2-0 el partido. A jugar, se ha dicho. La pelota más atrás para Maidana. Maidana más atrás para De Matei. La tiene Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera. Para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Comentame, Facu, la variante que se dio en el equipo de Almagro. Cuando acá la tiene Almagro, se viene con todo. Aparece Marcioni, va Marcioni poniendo la pelota para que la tenga Venegas. Aparece Venegas así para el equipo visitante, que viene con pretensiones de descontar rápidamente. Ahí viene el pelotazo, el centro arriba, le viene quedando a Bustamantes, que la pone más atrás. Ahora la pelota para Busto, va Busto, metía el centro, le quedó al equipo de Almagro, se da vuelta, así la tiene Bustamante, tiró, rebotaba la pelota en un hombre de Gimnasia, ponía la pierna así Maidana, se va la pelota al córner, será córner para ellos. Las Heras Automotores, retirá con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipo. Las Heras Automotores, vehículo 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras 141 San Salvador de Jujuy. Contame, Facu, la variante del equipo de Almagro. Salió de la cancha con el número 7 Itale e ingresó con el número 19 Berinets. Bueno, vamos con esa variante entonces. Acá hay córner. Hay tiro de esquina para el equipo de Almagro, que busca rápidamente el descuento. No se da por vencido, claro, tendrá que buscar todavía mucho tiempo por delante. Venía el centro arriba. El polaco termina defendiendo de cabeza para Gimnasia. Le viene quedando a Gallardo. Pelotazo arriba. No se complica para nada. Gallardo revienta la pelota a mitad de cancha. Así la va a buscar Cachi. Se va a quedar con la pelota Cachi. Se la pone frente para Soria, Soria cambiando de frente para que vaya para allá. La tiene Molina, va Molina, aparece Molina, madura el tercero, tiró. Y ahí con una mano González. La termina aguando el grito de gol a Molina. Bien Molina tirando, buscando el palo izquierdo del arquero. Casi el gol, casi el tercero del Lobo. ¿Qué no pasa? Se viene Gallardo casi cayéndose, tira. El remate tira el centro a las manos del arquero González, la que se perdió Molina, la que en realidad le termina tapando el arquero González al tanque Molina, o el tercero el Lobo Jujeño. Crediab, préstamos personales, dinero en efectivo de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediab, tu crédito simple desde el celular, Necochea 550, local 5. Golazo Venegas, el gol de ellos, gol de Almagro, apareció Venegas. Hace rato tuvo la chance, no pudo en la media vuelta y acá le quedó servida la pelota. No defendió para nada bien a Gimnasia en esta, ¿eh? Se quedó Gimnasia, le quedó justo a Venegas. Entró un remate, le infló la red a Milton Álvarez. Y en 3 minutos del segundo tiempo marca el descuento de Gerardo de Almagro. Tiene de cara su derrota, no se da por vencido. Entró con todo el club Gimnasia hace rato. Y acá le quedó servida al jugador Venegas, que con un remate potente llegó a vencer al arquero Milton Álvarez. Por eso ahora las cosas, 2-1, 2 para el Lobo, 1 para el Magro. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Radio Recuerdos. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Molina, Molina, Molina, Molina. Otra bomba ahí adentro. Qué factura, qué golazo. Para sacarse el sombrero lo tuvo hace rato Molina. Y esta le quedó servida desde fuera del área. La acomodó y el palo derecho al ángulo donde duermen las arañas. Era tan fuerte el remate, sorprendió a todos. Y el más sorprendido, el arquero González, que nada pudo hacer. Marca Molina, se quiso recuperar al Magro, pero Molina pone las cosas de nuevo. Arriba Gimnasia, con 2 de diferencia. Gimnasia 3, Almagro 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Y hace rato se lamentaba Molina que el arquero le terminó sacando un gol a él y ahora no perdonó el tanque. El tanque que cuando se perfila, cuando levanta la cabeza, acomoda la pierna, pone una bomba. Una bomba, un bombazo, lo fusiló, lo mató, le infló la red al arquero González. Golazo que vemos en esta tarde, en este segundo tiempo. Molina marca para el Lobo, 3-1 la cuestión ahora. La tiene Molina, autor de este golazo. Se la pone para Maidana, Maidana tocando ahora para que se venga por acá Soria. La tiene Soria, levanta la cabeza, empala la pelota. Va para Minervino, no va a llegar, siga. Primero el arquero González, quedándose con esa pelota. 3-1 está ganando el equipo de Pecerano. Si aún alineados, alineado y balanceo, láser personalizado, la mejor mano de obra en tren delantero. Primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. En tan solo 5 minutos vimos 2 goles. Uno de Almagro, golazo de Venegas, pero más golazo el de Molina, que lo mató, le partió el arco a González. Literal, créame, la bomba que tiene Molina en las piernas es prácticamente determinante en cada partido, siempre marcando la diferencia. Y la tiene Gimnasia, Minervino tocando por el polaco para Cachi, Cachi tocando para Soria, se viene Soria, aparece Molina también por allá, acompaña a Minervino, tira vos, tira, golazo. Minervino, se vino, el gol de Gimnasia, apareció por allá Lazarte para cruzarse y acomodar esa pelota, tremendo, tremendo, tremendo. cuando apareció este hombre que nadie lo tenía en cuenta. Nadie pensaba que podía presentarse. Las artes. ¡Qué golazo que metiste, Las Artes! ¡Golazo! Le quedó solo en la banda izquierda por ese carril. Como te dije, nadie lo vio. Apareció Las Artes para sorprender y meter un golazo. ¡Golazo de Gimnasia! Y ahora sí me parece que las cosas, con un 4-1, le baja la persiana el equipo de Pellerano. Gana Gimnasia, el Lobo 4, el Tricolor 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. ¡Qué manera de entrarle a la pelota! Vimos todos golazos hoy. Ya tenemos 5 goles en esta tarde de domingo. 4 para el Lobo, 1 para el equipo de Almagro. Tremendo, nadie lo vio llegar a Las Artes. Y Las Artes definió como un goleador, como un delantero, como un hombre que sabe con la pelota. Le pegó abajo para vencer al arquero González, que la vio pasar. Hizo vista nada más. Hizo que Gimnasia esté arriba ya con un abultado marcador. Se repuso rápidamente el equipo de Pellerano luego del gol de Venegas. Rápido para marcar 2 golazos y ya tener un 4-1 que me parece a esta altura definitivo por cómo se está dando el partido, por cómo lo juega Gimnasia y cómo aprovecha la contundencia en cada jugada. Me parece que el partido ya lo ganó el equipo de Pellerano. Empanadas a Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco. Sábados y domingos también de queso, mondongo y lengua. Empanadas a Doña Valentina. Atención todos los días. Pedidos y delivery al 388-5790-980. Así va el tricolor, pelota arriba, metió en el centro la cabeza de Matei para tirar la pelota. Samuel, para que se vaya al córner, sí, contame, Facu. Amarilla para Asis, el número 4 de Almagro. Que hace rato venía metiendo pierna fuerte. Bueno, ahora sí le sacaron la tarjeta amarilla a Asis. Con camiseta número 4. Hay córner para ellos. 9 minutos recién de la segunda parte. Y vimos ya 2-3 golazos. Increíble lo de Gimnasia, que se repuso rápidamente luego de que descontara el equipo tricolor. Viene al centro, arriba el polaco de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Se va la pelota, va a llegar, no va a llegar el hombre. La deja salir el hombre tricolor. Habrá lateral para ellos. La tiene Macías para reponer con manos al equipo tricolor. Jujuy Retrofets, jueves 30 de abril, en vivo Yacimel, cantando todos sus éxitos. Fiesta retro, baile Día del Trabajador. Jueves 30 de abril en Acrópolis. Invita Radio Recuerdos 106.7. Y luego de ese descuento del equipo de Almagro, me parece que Gimnasia lo pensó, lo repensó y fue con todo, directamente a marcar la diferencia. Y me da la impresión que cuando presiona o aprieta más el acelerador, el equipo de Gimnasia puede meter más goles. Y qué importante que es sumar goles, tener un colchón a favor de goles, porque a veces estas cuestiones futbolísticas se terminan definiendo por diferencia de gol, cuando tenés igualdad en cuanto a la puntuación. Viene la pelota arriba, se la ponen para el polaco, falta la tuya, polaco, le queda hacia Gallardo, va Gallardo, tiró, y arriba con las manos, la termina descolgando el arquero González, se quedó con esa pelota en esta, estuvo bien atento el arquero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así le queda el equipo tricolor, va la pelota, la pelea Macías, le quedó a Venegas, intentó, se tuvo que tirar al piso y con una pierna le ahogó el grito de gol a Venegas. Bien ahí Cosaro, tremendo el capitán. Le queda la pelota a Bustamantes, así arriba el centro de cabeza, se va la pelota por línea final, será saque de arco para Gimnasia. 11 minutos del segundo tiempo, 4-1 lo gana el Lobo. Todo Telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo Telas, en telas lo que quieras. Independencia 668 y Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo así Cosaro, ¿no? Cortita se la tocó, mirá vos, para Milton Álvarez. Así no, muchachos, no nos compliquemos mucho en el fondo, ¿eh? A salir directamente con todo. Así la pelota para Soria. Soria empala el balón. Va por allá Lasarte. Va a llegar primero. Llega Molina. Y puede venir otro gol. Se viene Molina. Molina, Molina, Molina, Molina. Tiró el arquero. Termina dando rebote. El arquero se quedó sentido. El arquero. Mirá vos. Si no es bomba Molina, Qué bomba que metió. La tuvo que tapar con su humanidad. La tuvo que tapar con el cuerpo. Puso todo el arquero González. Porque era otro golazo de Molina. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Hay córner para el equipo de Almagro. Se tuvo que arrojar al piso. Así el uruguayo Soria para mandar esa pelota al córner. Arrancó aplausos. Le entrega la voluntad, las ganas. El poner y el dejar todo. De Soria siempre, por eso arranca aplausos. Hay córner para el equipo de Almagro. Tenemos casi ya 13 minutos del segundo tiempo. 4-1 gana Gimnasia. Qué golazos que vimos. Viene el centro arriba, el polaco pone la pierna. Nuevo córner para ellos. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer. Motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle, redes sociales, Carré Exclusivo. 13 minutos, no se da por vencido Almagro. Intenta por ahora, viene el pelotazo arriba de cabeza. El polaco termina rechazando, defendiendo. Para Gimnasia, le queda en el rebote. Hacia Maidana, Maidana no pudo. Termina regalando la pelota, recuperó Almagro. Bustamantes, más atrás para que se arme el equipo tricolor. 13 minutos, casi 14 de la segunda parte. 4-1 está ganando Gimnasia. Se viene así Almagro, no hacen bien las cosas. Termina regalando la pelota, ya la controla. Tranquilamente el arquero Milton Álvarez. Sale jugando el lobo jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al lobo. Así no se entendía Cachi con Gallardo, pero bien, se equivocaron ellos. En su terreno recuperó Gimnasia. La tiene Maidana, Maidana tocando para Molina. Molina devuelve para Maidana. Maidana toca para Soria en el círculo central. Controla Gimnasia la pelota, controla los tiempos, controla el partido el equipo de Pecerano. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. ¿A quién le sacaron tarjeta amarilla? Asís, no estaba amonestado Asís. Camiseta número 4, a ver si se va, ¿no? La amarilla para Asís, que le comete falta a Gallardo cuando se venía Gallardo con todo. Se venía Gallardo y lo tuvo que bajar Asís. Le puso la pierna. Hay tiro libre para Gimnasia, peligroso en el área del equipo tricolor. Va acomodando esa pelota Molina. ¿A quién le sacaron tarjeta amarilla, Facu? Samuel, me corrijo, el anterior le sacaron tarjeta amarilla a Marco y ahora a Asís. Bueno, Asís amonestado ahora, hace rato era Marco precisamente. Y se la van a dejar a Molina, otra bomba vendría bien, Otra bomba, poner el quinto y directamente vamos a la casa, muchachos. Nos vamos a ver el Superclásico. Está ganando 4-1 Gimnasia. Busca el quinto, acomoda nuevamente la pelota. Así Molina, 15 minutos de este segundo tiempo, 4 goles de diferencia, 4 golazos de Gimnasia de Jujuy. Cuando se vienen variantes para el lobo jujeño, también está parado Cachi, que le entra bien también. Falta el gol de Cachi, en una de esas se la dejan para él, no le van a dar tiempo. Se va Cachi de la cancha, me parece. Vamos con esa variante, Facu. Así es, Samuel, se va Cachi, aplaudido con la número 9 e ingresa con la número 16. No, 17 casa. Y también ahí se va de la cancha con el número 10. Aplaudido también. Molina e ingresa con el número 16, Paradela. Paradela la cancha. Casa y Paradela, Paradela y Casa. Se va Molina. Qué golazos de Molina, El jugador de Gimnasia, la figura, el momento del tanque Molina, siempre marcando la diferencia. Es tremendo lo que le está dando en esta temporada este jugador al lobo jujeño. Lo ha pensado bien Pecerano. y directamente dice, bueno, venite, descansá, te lo mereces, un 4-1, me parece, ya dije hace rato, para mí partido liquidado hace rato. Igual el quinto puede llegar, va acomodando ahora sí la pelota para Adela, recién ingresado para Adela, se viene, señoras y señores, le va a entrar para Adela, tiró. Pero otra rastrera, no pudo llegar así de Matai. Se recupera Bustamantes con camiseta número 10. Entrega la pelota más atrás para que la tenga Busto. Pelotazo arriba. Se tiene que cruzar Lazarte, autor de un golazo. Termina cortando el juego. Ganó bien Lazarte. Y la pelota se la ponen para casa, va a casa. Tiro. No, en esta. Era gol y no. Y no, la terminó ahogando el arquero González. Cerca estuvo Gimnasia del quinto. Con una mano y casi con la pierna. Le terminó ahogando el grito de gol a casa, que venía casi ya entonadísimo para meter el quinto del Lobo Jujeño. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Recupera Gimnasia, mitad de cancha. Sí, la tiene Maidana. Maidana tocando para Paradela. Paradela abriendo juego para Lazarte. Devuelve la pelota para Paradela. La tiene Paradela. Ahora juega con Gallardo. Tenemos 17 minutos de este segundo tiempo. 4-1 lo gana Gimnasia. Controla el juego el equipo de Pecerano. La pelota ahora sí para Minervino, que hace rebotar el balón en un hombre de Almagro. Por eso gana el lateral en mitad de cancha. Carril derecho. Repone con manos el Lobo Jujeño. Papelera el Tucumano. La mayor variedad en productos descartables. Papelera el Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera el Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 18. Se vienen variantes para el equipo de Almagro. 18 minutos de este segundo tiempo. Así marcando el tablero electrónico entonces. ¿Quién se va? ¿Quién entra? Contame, Facu. E ingresa en la cancha con la número 14, Chamorro. E sale con la número 5, Marchioni. También se viene a la cancha con la número 18, Orlando. Y sale con la número 11, Pinto. Así las variantes del equipo tricolor, que buscará un descuento más, seguro, un gol, para no definir tanta la diferencia, ¿no?, que ha marcado Gimnasia, que la verdad ha controlado el partido. Así se viene el recién ingresado, hace la mague, se iba la pelota, estaba en posición adelantada, será para Gimnasia, desde el fondo va a reponer el equipo de Pecerano. Lopetote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lopetote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lopetote, limpia bien. Así recupera la pelota Gimnasia. Maidana abriendo juego para el vikingo, para De Matei tocando para Lazarte. Apareció Lazarte con un golazo hace rato. Ahora tocando más atrás para Paradela. Se la toca para el vikingo. La tiene, controla Gimnasia. 19 minutos de este segundo tiempo. 4-1 la victoria del equipo de Pecerano. Hacían rebotar la pelota, recupera por acá el equipo tricolor. Se viene Venegas, va Venegas, tiró. Y el arquero, Milton Álvarez, controlando la pelota en dos tiempos. Tuvo que arroscarse también así De Matei, el vikingo, para cubrirlo a su arquero, que en dos tiempos termina controlando la pelota. Se vino Venegas con intenciones, casi marca el descuento. Nuevamente con camiseta 9 Venegas. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas artesanales, al horno de barro, más de 35 variedades de Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato, pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Bueno, así quedó sentido el jugador Venegas. No sé, se arroja al piso, se toma el rostro. El jugador Venegas. Algo le sucedió a Venegas, Están pidiendo una variante, o por lo menos que ingresen los auxiliares. Partido detenido en 20 minutos de este segundo tiempo. 4-1 la victoria de Gimnasia. Así lo van a atender al jugador, al delantero, que se acaba de perder el segundo de ellos. En realidad, una muy buena tajada de Milton Álvarez para ahogarle ese grito de gol. Partido detenido, aprovechamos para vender. Dale vos. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Las Heras Automotores. Retira con tu DNI, sin garante, sin sorteo, sin anticipos. Las Heras Automotores. Vehículo 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras 141 San Salvador de Jujuy. Crediap, préstamos personales, dinero en efectivo de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediap, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. Perfecto, se va a reanudar el partido. ¿Cuándo? Se viene la variante obligada, me parece, porque lo van a retirar a Venegas de la cancha. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, la mejor mano de obra en tren delantero, primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Pagá con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Bueno, contame esa variante, Facu. Sí, Samuel sale de la cancha con el número 9, Venegas, e ingresa con el número 20, Chávez. Bueno, variante obligada por el lado del tricolor, que me parece de a poco se va dando, no te digo por vencido, pero se va dando como que resignándose, ¿no? La situación. Cuando acá aparece el recién ingresado, y ahí Soria, la pierna de Soria para mandar esa pelota en última instancia, había rebotado en Belinets, el recién ingresado. Por eso habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Empanadas a Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco. Sábados y domingos también de queso, mondongo y lengua. Empanadas a Doña Valentina. Atención todos los días. Pedidos y delivery al 388-5790-980. Bueno, contame, Facu, ¿arrancó el Superclásico? Arrancó el Superclásico, el Boca River, River Boca. Así es, Samuel, arrancó el partido nomás. Bueno, al tanto con eso entonces. Se juega el Superclásico del fútbol argentino. Acá gana Gimnasia 4-1. La tiene el Lobo Jujeño. Va Paradela, tiró. Quiso sorprender Paradela. Quiso ubicar esa pelota, ese remate al ángulo izquierdo de González. Un poco alta, arriba del travesaño. Se acaba de salvar el equipo de Almagro. Jujuy Retrofest, el jueves 30 de abril. En vivo, Yacimel cantando todos sus éxitos. Fiesta Retro, baile Día del Trabajador. Jueves 30 de abril en Acrópolis. Invita Radio Recuerdos 106.7. Pelotazo arriba, la va a correr el polaco. Primero llega con una pierna. No se quiso complicar, así el arquero González. En el rebote para Cosaro. Cosaro que pone nuevamente la pelota en terreno del equipo de Almagro. Había sancionado primero el árbitro del partido, es para Almagro, y va reponiendo desde el fondo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando se venía por acá a casa, obligaba al arquero a salir con el pie. La pelota arriba en elevación, la termina controlando por acá el hombre de Gimnasia. Ganó bien Gallardo, la tiene Gallardo, levanta la cabeza, pone la pelota más atrás, a Prade Matei. Aparece así el vikingo, abriendo juego también para Soria. Soria más atrás con su arquero Milton Álvarez. Controla Gimnasia el partido. Gana 4-1 el Lobo Jujeño. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 en Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Y en este preciso momento se cumplen 25 minutos del segundo tiempo. 4-1 lo gana Gimnasia. Se la ponen para Gallardo. Va Gallardo. Reaparece el sol en la tarde dominguera. Pone el cuerpo. Así hace el aguante Gallardo. Se la pasa ahora para que la tenga Maidana. Va Maidana, que pide que se acerquen. Por acá aparece Casa. Para mí le cometen falta Casa. Claro. Sanciona el árbitro del partido. Cerca del vértice del área. Carril derecho. Habrá tiro libre para Gimnasia. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar, 25 años, con la atención personalizada de siempre. Venía Bergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Va a acomodar esa pelota precisamente hacia Casa, a quien le cometieron la falta. Todavía no da la orden el árbitro del partido, se van a acomodar así. 26 minutos, somos la cadena provincial del fútbol, somos Recuerdos en Capital, somos la nueva FM Numahuaca, también somos Concierto en Libertador en la zona de General San Martín. Así estamos siempre en Ledesma, con muchísimo público alrededor también. A ver si en esta, muchachos, puede llegar el quinto de Gimnasia. Así también está Lasarte. Le va a entrar Casa, tiró al arco directamente arriba del travesaño. Saque de arco para Almagro. Carré, las mejores prendas de la temporada. Hombre y mujer, motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. La pelota arriba de Almagro, que rechaza. Cada llegada de Gimnasia, cuando pisa terreno tricolor, no se quieren complicar tampoco ellos. La pelota se va por un costado, será para Almagro, que hacen rápidamente el lateral. Así venía agarrando el jugador Lasarte, no cobra nada el árbitro del partido. Así el taco del polaco, mira vos, la que le salió al polaco. Se viene por acá, se viene para Adela, va para Adela, lo termina agarrando. Tienen que amonestarlo, lo tienen que amonestar y lo tienen que echar a Marcó, ¿eh? Lo tiene que echar a Marcó porque ya tenía tarjeta amarilla. Y le va a llamar la atención así el árbitro del partido, pero no le saca tarjeta amarilla. Sería la segunda y se tendría que ir. Lo agarraron mal, pero mal, a Paradela, que venía embaladísimo y se perfilaba para el mano a mano. Así entonces, acomoda la pelota, tiro libre para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La pelota de Cosaro, Cosaro más atrás, para Milton Álvarez. Exigido, termina poniendo la pelota en terreno tricolor. Así la va a buscar, la va a pelear Maidana, no. Se acomoda bien para defender el juego el equipo tricolor. Ahora se proyecta por acá Bustamante, se viene Bustamante. Aparece Bustamante, quiere hacer la personal, lo cubre Soria, lo marca Soria. Va, mete el centro arriba, controla. En el juego aéreo, el arquero Milton Álvarez. Habrá saque de arco para Gimnasia. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se vienen variantes. Así seguramente la ovación la escuchan. Porque se va el polaco, ya me cuenta Facu. Se vienen variantes por el lado del equipo de Pecerano. Señoras y señores, cuéntame, Facu. Así es, Samuel, se va de la cancha con el número 8 Gallardo y se va aplaudido con el número 11 Menéndez. E ingresa con el número 18 Argañarás y con el número 20 Bianchi. Argañarás y Bianchi. A ver si tienen su chance. Mirá que todavía hay 15 minutos por delante. Ya tenemos casi 30 del segundo tiempo. No creo que vaya a adicionar mucho el árbitro del partido, porque esto ya lo ha liquidado Gimnasia. Único puntero de la zona B de la Primera Nacional. Está ganando 4-1 el Lobo Jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Así aparece el jugador Cortave para proyectarse, para encarar el terreno de Gimnasia. Pero bien, Maidana recuperando el balón para el Lobo Jujeño. Más atrás para De Matei. De Matei empalando la pelota. Y ahora aparece por acá el jugador Paradela. Va Paradela, hace la personal. Aguanta la pelota. Hace el aguante porque tiene todo el tiempo del mundo. La diferencia de goles favorece. Está ganando bien Gimnasia, que controla la pelota. Y acá además van a tocar y tocar y van a aguantar, porque la verdad el partido ya hace rato lo definió el equipo de Pecerano. Se la ponen para Paradela. Así va Paradela, busca el quinto el Lobo Jujeño. Pelotazo arriba al centro. ¡Oh! Y no pudo Bianchi, que llegaba a conectar de cabeza. Sin embargo, se va la pelota Argañeras. Cerca del arco del arquero González. Se fue nomás esa pelota, abrazar que de arco para ellos. Ya tenemos 30 minutos 30 del segundo tiempo. 4-1 lo gana el Lobo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Minervino que pone, acomoda la pelota para que la tenga por acá el jugador Bianchi. Lo estaban tomando a Bianchi. Se fue la pelota por un costado. Será nuevo lateral para Gimnasia. Lateral en ataque para el Lobo. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lo de Tote, limpia bien. Tenemos otra variante por el lado de Almagro. Me confirma Facu. Así es, Samuel, sí. Se va de la cancha con el número 3, Bustos, e ingresa con el número 15, Blanco. Bueno, Blanco para la cancha. La tiene Gimnasia. Estamos en 32. 32, hasta el segundo tiempo, 4-1, la victoria del Lobo Jujeño. Pelotazo arriba, no pudo coserlo de cabeza. Le queda Minervino para su arquero. Tiene que reventar la pelota Milton Álvarez. Así va el balón a mitad de cancha. La contiene Maidana y Paradela. La tiene el Lobo Jujeño. 32, casi 33. La tiene Paradela. Juega y controla Gimnasia. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro. Más de 35 variedades. De Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. La tiene así el vikingo de Matavi, que sale controlando la pelota. Pelotazo arriba. Tiene que rechazar el fondo del equipo de Almagro. Venía quedando la pelota para Marcó, sin embargo le cometen falta. Será para ellos. Cerca del círculo central, hay tiro libre para Almagro. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Tengo tiempo para una más. Las Heras Automotores, retira con tu DNI, sin garantes, sin sorteos, sin anticipos. Las Heras Automotores, vehículos 0 kilómetro y seminuevos con garantía. Las Heras 141, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba de Maciés, había posición adelantada. Había banderín en alto de línea, todo invalidado, será... Que reponga Gimnasia desde el fondo. Crediap, préstamos personales, dinero en efectivo, de manera rápida y segura, solo con tu DNI. Consultas al WhatsApp 388-465-2217. Crediap, tu crédito simple desde el celular. Necochea 550, local 5. Tenemos otra variante, se va el chiquitín Maidana, me parece. Otra ovación para un jugador que le dio un golazo esta tarde a Gimnasia. Contame, Facu. Así es, Samuel, se va el Panchito Maidana con la número 7, ovacionado, e ingresa con el número 15, Pombo. Se viene para la cancha Pombo. Qué bien Maidana, ¿eh? Otro jugador clave, fundamental para este líder, para este único puntero de la zona B, para un Gimnasia que la ve ganar y bien en esta tarde de domingo, goleando 4-1. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, la mejor mano de obra en tren delantero, primeras marcas en suspensión, repuestos, filtros y lubricantes. Paga con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Saúl Alineados, Sucre 1984, barrio San Pedrito. Así Pombo poniendo la pelota para el gol. El quinto de Gimnasia, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Gol. De Bianchi, gol de Gimnasia. Entró para el quinto Bianchi. Apareció por el lateral izquierdo Pombo para poner esa pelota cruzada para que llegue solo a empujarla, solo a tocarla mansamente, acariciando la pelota, la mandó al fondo de la red. Bien Bianchi en 35 minutos de este segundo tiempo para marcar el quinto. Gana, gusta y golea, conjuga las 3G, el equipo de Pellerano, 5 para el Lobo, 1 para Almagro. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Sí, contame, Facu. Primer gol de Bianchi con la camiseta de Gimnasia de Jujuy. Golazo de Gimnasia por cómo se dio la previa, apareciendo por el otro costado. Pombo también recién ingresado como Bianchi para marcar el quinto. Por eso dije, gana, gusta y golea. Así, en esta tarde de domingo, en el cumple de la Tacita de Plata, en este 19 de abril, día importante para San Salvador de Jujuy, Gimnasia, qué regalo que mete en la tarde dominguera, goleando 5-1 al tricolor. Empanadas a Doña Valentina, de pollo, carne y osobuco, sábados y domingos también de queso, mondongo y lengua. Empanadas a Doña Valentina, atención todos los días, pedidos y delivery al 388-5790-980. Y se viene Paradela para meter la media docena, quiere la media docena Gimnasia. Allí también está Pombo, pelota arriba, para mí lo venían agarrando a Bianchi, no cobra nada, no sanciona nada el árbitro del partido, pedía penal ya el jugador del Lobo, pero no se le iban a dar. Acá controla el juego el equipo de Pecerano. Jujuy Retrofest, jueves 30 de abril, en vivo, Yacimel, cantando todos sus éxitos. Fiesta retro, baile, Día del Trabajador, jueves 30 de abril, en Acrópolis. Invita Radio Recuerdos 106.7. La tiene Gimnasia en el fondo, controla Pecerano, dando algunas indicaciones, pero realmente el Lobo hizo todo bien. Más allá del descuento que llegó de manera tempranera de Almagro, luego vino Molina para acomodar las cosas, luego vinieron otros golazos y recién también Bianchi para darle el quinto a este equipo de Gimnasia, que dije, más puntero que nunca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Allí va el equipo de Almagro, piden falta, no le dan, ahora sí la fuerte falta que le comete el hombre de Almagro al jugador de Gimnasia, Pombo, que ya se repuso. Habrá tiro libre para el equipo de Gimnasia en su terreno, 38, casi 39, se va a terminar esto. Me parece que no van a adicionar nada, ¿eh? ¿Para qué? Si este 5-1 refleja lo que se vio dentro del campo de juego, un Gimnasia ampliamente dominante. Todo telas, amplia variedad, calidad y los mejores precios de la provincia. Asesoramiento profesional, precio mayorista para talleres, colegios y emprendedores. Todo telas, en telas, lo que quieras. Independencia 668 en Necochea 290, San Salvador de Jujuy. Hace rato que no se terminaba así, de una manera tan tranquila, ¿eh? De una manera holgada en cuanto a diferencia de gol. Gimnasia con este 5-1 con una tranquilidad bárbara. Ya el partido está abrochado desde hace rato. Los tres puntos se van a quedar en casa. Consolida la primera posición el equipo de Pecerano en la zona B. Y vamos esperando ya por el próximo rival. Enseguida me va a contar Facu los próximos partidos que se vienen por el lado de Gimnasia de Jujuy. Y enseguida también estamos con ese Boca arriba, River Boca, ¿cómo va todavía? 0-0, Facu, no se sacan diferencia. Así es, Samuel, 0-0, Boca y River. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, productos para el agro, la industria y el hogar. 25 años, con la atención personalizada de siempre. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Hay tiro de esquina para ellos, se viene el centro arriba, y con una mano. Con una mano la termina sacando el arquero Milton Álvarez. Habrá nuevo tiro de esquina para ellos. Va a acomodar la pelota Macías. Carré, las mejores prendas de la temporada, hombre y mujer. Motivos, diseños y colores que sorprenden. Beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vino al centro de Macías, a las manos del arquero Milton Álvarez, que sale jugando rápido con Soria. Vienen bien los goles a favor. Cuenta y mucho los goles a favor. Es importante tener ese colchón de goles a favor cuando la puntuación es igualada. Por eso tiene que marcar la diferencia el Lobo y lo está haciendo. Se la vienen acomodando para Argañarás. Metía al centro Argañarás. Muy pasado, no había nadie. Todos esperaban en el centro, la pelota muy pasada. Recupera por acá el equipo de Almagro. Se viene Bustamantes. Intenta por enésima vez. Se la pone para el jugador, el recién ingresado. El Inés se tiró arriba. Terminó rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia. Por eso habrá tiro de esquina para ellos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Ponía la pierna así Bianchi. Se va la pelota para un costado. Ahora habrá lateral en ataque para ellos. Y te decía hace rato que no se ganaba con tanta tranquilidad. Hoy lo está haciendo el Lobo Jujeño, que golea 5-1. Así la va a correr a la pelota el recién ingresado Casa. Tuvo que bajar mucho Casa, que controla el juego. Pone la pelota para Soria. La tiene Soria, para mí le cometen falta. Ahora sí, sanciona el árbitro del partido. Tiro libre en su terreno. Desde el fondo sale jugando el equipo de Pellerano. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. La tiene Cosaro, cambiando de frente para el Vikingo. Allá, carril izquierdo, aparece Tematei, tocando la pelota para que la tenga para Adela. La tiene para Adela, casi 43 ya del segundo tiempo. 5-1 lo gana el Lobo Jujeño. Se la ponen para Lasarte, bien Lasarte pisando la pelota y más atrás. Esto va a ser así, con un Gimnasia aguantando la pelota, controlando en el fondo, tocando y tocando. Lot de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileto o piletín, precios insuperables. Lot de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al... Perdón, que se viene Minervino, tocó. ¡Gol! Argañarás, pase de Minervino y Argañarás el gol. ¡Gol! La media docena de Gimnasia, lo buscó el Lobo Jujeño y cuando aprieta el acelerador da esa impresión que puede venir otro gol y se termina dando. Así la proyección de Minervino para Argañarás, no perdonó a la corrida, metió el sexto Gimnasia y ahora sí terminalo, porque ya es una goleada tremenda del Lobo Jujeño, el Lobo 6. El tricolor 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Y ya es tremenda, casi te diría abismal la diferencia futbolística, la contundencia de un Lobo Jujeño que cuando se lo propone termina cantando gol. Es tremendo lo que estamos viendo, un Gimnasia que se perfila como único puntero y como gran candidato en esta zona, por cómo vienen los jugadores, porque responden los titulares, también responden los suplentes y se viene el séptimo, Se viene allí la pelota de Lasarte, no pudo Lasarte, se termina cruzando y cortando el juego. Cortave ha recuperado Almagro, pero esto se va a terminar. ¿Para quién? Tarjeta amarilla, Facu, me parece para un hombre de Gimnasia. Así es, Samuel, ya te confirmo. Me parece que se la marcó a Lasarte, Me parece que se la marcó a Lasarte, que cortó mal el juego hace rato. Pero bueno, ya es anécdota todo esto. 44, casi 45. Gana el Lobo Jujeño 6-1. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas artesanales al horno de barro. Más de 35 variedades. En Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Pizzería El Hornito del Gato. Pizzas que no vas a olvidar. Avenida Almirante Brown y Juana Manuela Gorriti, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos tiempo cumplido. No creo que adicione nada, Se va a terminar el partido, señoras y señores. Va a ganar Gimnasia, media docena del Lobo Jujeño. 6-1 la victoria de Pellerano. Se va a terminar en cualquier momento. Ya estamos, tiempo cumplido. Se terminó, señoras y señores. Ganó el único puntero de la zona B. Gran victoria, goleada del Lobo Jujeño, 6-1. Sí, media docena para el Lobo, 1 para el Tricolor. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca, y Radio Concierto, 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Ya vamos a repasar con Facu cómo queda Gimnasia con esta victoria. Momentáneamente me parece le está sacando una buena diferencia a Tristán Suárez, que juega a las 7 de la tarde, se juega el Superclásico. Lo cierto que acá ganó Gimnasia de manera muy holgada, hace rato que no veíamos 6 goles del equipo del Lobo Jujeño. La media docena que terminó completando Argañarás, tremendo, vino Bianchi, goleó, vino Argañarás, puso el gol también, la goleada, y lo dije, ganó, gustó, goleó, las 3G se quedan en casa, una victoria importantísima, 3 puntos para seguir sumando y seguir pensando que se puede, y se puede bien arriba, porque el único puntero ganó y goleó en esta tarde dominguera. Florería Primavera, arreglos florales, cumpleaños, nacimientos, aniversarios, bodas, reconciliaciones, sepelios, Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Nueva dirección, Belgrano 279. Impresionante cómo se retira así Gimnasia, ovacionado, aplaudido, eufórico también la voz del estadio. No se puede con la voz del estadio, más eufórico, más hincha que todos. Increíble, señoras y señores, buena victoria de Gimnasia, y escuchen los aplausos, el reconocimiento para un equipo que hoy goleó y que dije hace rato, cuando se lo propuso, marcó el Lobo Jujeño en el segundo tiempo. Todos golazos, increíble. Y allí se va el vikingo también, muy aplaudido, se va para Adela, se mete Lazarte, que hizo otro golazo también, increíble. Todos realmente jugaron muy bien. Hoy hay que darle un 10 a Gimnasia, en lo colectivo me parece que hoy se merece ese 10 que no se daba hace rato, no se ganaba tan tranquilo, hace rato no se goleaba, un 6-1 que marca la diferencia entre un equipo y otro. Hoy un Almagro que prácticamente quiso hacer algo pero no hizo nada. Por momentos lo paseó. Por momentos lo paseó y mal, Miguel, el equipo de Gimnasia a Almagro. A un Almagro que tuvo una reacción en el segundo tiempo, marcó un descuento, pero bueno, luego un golazo, la bomba de Molina para acomodar todo, y luego vinieron más y más goles que realmente gritamos y con tanta alegría, ¿no? Todos acá en el 23 de agosto. Bueno, ahí la figura, Molina, no hay dudas. Un hombre que le está dando tanto, ¿no? Tanto a Gimnasia. Es increíble realmente este jugador, la bomba que tiene, el juego, la dinámica que le pone de tres cuartos de cancha hacia adelante, ese juego tan vertical y ese remate, ¿no? Que siempre casi es medio gol garantizado. Es increíble, por eso termina siendo una de las grandes figuras y para mí la figura. Señoras y señores, nos estamos yendo, pero no sin antes repasar la tabla de posiciones. Contame, Facu, con esta victoria, cómo quedan las cosas, cómo se acomoda Gimnasia. Vamos, Samuel. Primero se posiciona Gimnasia Jujuy con 21 puntos. Segundo le sigue Tristán Suárez con 16 puntos. Tiene que jugar ahora. Ahora, a las 19 horas, contra San Martín y Tucumán. Igual, si gana, no lo alcanza. No, no lo alcanza. Seguimos, a ver. Tercero le sigue Chicago con 16 puntos. Bien. Cuarto está San Martín y Tucumán con 14 puntos. Quinto está Temperley con 14 puntos. Sexto, Midland con 13 puntos. Séptimo está Quilmes con 12 unidades. Sí. Y como último, octavo, Atlético, sí, Rafaela con 12 puntos. Bueno, hasta ahí, hasta el octavo son los que van a pelear por un ascenso. Hasta ahí parece octogonal. Hace rato que Gimnasia no estaba tan holgado arriba, créame, por eso el sueño realmente es imposible pararlo, ¿no? Porque uno no para de soñar, viendo cómo está jugando Gimnasia, cómo está marcando la diferencia, no solo ahora jugando en condición de local, sino también ganando y trayéndose puntos importantes en condición de visitante. Por eso nos invita a soñar, nos hace soñar este equipo de Pellerano, que puede pelear tranquilamente, ya es un gran candidato perfilado. Y ahora, los próximos partidos. A ver, contame cuál es el próximo rival de Gimnasia jugando afuera y luego volviendo acá a jugar en el 23 de agosto. Facu. Bueno, Samuel, el próximo partido, sábado 25, sí, a las 18 horas contra Atlético Rafaela. Bien, Rafaela, próximo rival. Así es. Y luego contame, ¿con quién? Contra Deportivo Maipú, sábado 2. Bueno, ahí está, Rafaela y Maipú. Primero Rafaela, inmediatamente, la próxima semana. Y se viene Maipú para que Gimnasia vuelva a mostrarse frente a su público acá en el 23 Samuel, de agosto. Sí. Y para picarlo un poco más, sí, se viene San Martín y Tucumán. ¿Viajamos o no viajamos? Y vamos a estar, claro, si estamos cerca. Son 4 o 5 horas y nos vamos con todo el equipo deportivo. Siempre que se juegue acá en el norte, vamos a tratar de estar y de acompañar, porque se viene también, claro, se viene San Martín de Tucumán, se viene el Santo Tucumano como rival de Gimnasia. Qué partido, qué momento del Lobo y el momento del Santo Tucumano, que también está peleando, cuarta posición, peleando para ubicarse en las primeras posiciones de esta zona B. Señoras y señores, no hay más que decir, un 6-1 lo dice todo. Hoy fue todo de Gimnasia, un monólogo, un gran partido, una goleada histórica del Lobo Jujeño que queda marcada y que así lo vamos a seguir recordando también. Señoras y señores, abrazo, gracias a todos. Cierra nuestra voz comercial Miguel Soto. Gracias, Facu. Será hasta la próxima. Un gusto, Samuel, hasta la próxima. Gracias, Miguel. Abrazo enorme para toda la provincia. Y será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en YouTube como Remember Deportivo Jujuy y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Todo telas, en telas lo que quieras. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, Sueño Baterías Premium. Senso, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, Rodo, Fiat y Renault. Paternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Batería El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Los de Tati, artículos de limpieza, limpia bien. Sería el Hornito del Gato, las pizzas más ricas e inolvidables. Florería Primavera, para expresar con flores lo que no pueden decir las palabras. Las Heras Automotores, vehículos 0 kilómetro y seminuevos. Crediamos, tu crédito simple desde el celular. Saúl Alineados, alineado y balanceo con la mejor mano de obra en tren delantero. Empanadas Doña Valentina, las más riquísimas. Y Jujuy Retrofets, Día del Trabajador, jueves 30 de abril, en Acrópolis. Pero excelente victoria y digno regalo para San Salvador de Jujuy en su 43º aniversario. Un 19 de abril de 1593, o sea, hoy en esta tarde de domingo, Gimnasia dándole este regalo a la capital, a la Tazón de Plata, en su cumpleaños y a todas y todos sus fanáticos. Excelente goleada, digno paseo, como habrán escuchado a los chicos ahí en la avenida 18. Momento de clásicos, me dicen por acá la audiencia de Pulso Electrónico, exactamente. Saludamos también a Fernanda, a Gaby, me dice que luego Pulso Electrónico Post Super Clásico. Ok, nosotros vamos a descansar un poco, vamos a recargar energías para volver a las 19 horas, dentro de una hora y minutos. Pico, nosotros ya estamos de regreso, ¿verdad? Con la producción de la inolvidable, culmina la manera definitiva por hoy, esta transmisión deportiva en esta tarde de domingo. recuperación y estamos de regreso para cerrar de manera definitiva el fin de a lo grande con esta propuesta en selección musical llamada Full Selection en su sexta temporada, que se convierte en evolución sonora en esta temporada 2026. Aunque les habla Santiago Emanuel Caballero. Seguimos con la tanda y luego con la programación musical. Nosotros ya estamos de cero. Gracias, bye. Y ahora, un clásico más de nuestra historia.